profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, todavía para hoy. Hoy ya terminamos el tema que comenzamos hace algún tiempo, el Pentecostés, festividad sin fecha. Como subtítulo, la esposa, para comenzar hoy. Bien, al comenzar la dispensación de la ley, Israel fue llevado al monte de Sinaí, el cual es considerado por los judíos un jupá, es decir, como el dosel o patio colocado por encima de las cabezas de los contrayentes para la ceremonia matrimonial, en la cual Israel se convirtió en la esposa de Jehová Dios, mientras que ven las dos tablas de la ley como un ketubá, es decir, un contrato matrimonial. De manera significativa, la iglesia, el cuerpo de Cristo, también se llama la esposa y espera ese evento conocido en Apocalipsis 19:9 como la cena de las bodas del Cordero. Luego tenemos la historia de Ruth, la esposa gentil de Booz. En la noche de Pentecostés, Booz la reclamó y la redimió, ya que como el pariente más cercano, tenía derecho a hacerlo. Ellos se casaron y Ruth tuvo un hijo, Obed, quien se convirtió en el abuelo del rey David. La tradición judía dice que David nació y murió en Shavuot. Es bien interesante que los judíos todavía permanecen, digamos, despiertos toda la noche, usualmente en la casa de estudio en sus sinagogas. Ellos observan Tikkun, una lectura especial reservada para ese tiempo del año, cuando creen que el Señor Dios les hablará. Tal como Mitchell Streffield escribe en las fiestas solemnes judías, dice él, la práctica de permanecer despiertos toda la noche está en agudo contraste con ese o esa de los israelitas en el Sinaí, quienes, de acuerdo con la tradición, durmieron hasta tarde esa mañana y tuvieron que ser despertados por Moisés. En expiación por esto, los judíos hoy, en estos días, permanecen despiertos toda la noche. El sentido de preparación es aumentado por una tradición mística que sostiene que los cielos se abrieron esa noche por un breve instante. Se dice que en ese mismo momento Dios responderá favorablemente a cualquier oración. Los cabalistas también consideran Pentecostés como la boda de Dios e Israel. Por lo tanto, permanecen despiertos toda la noche para ataviar a la esposa. Luego tenemos el Pentecostés como centro de las siete fiestas. ¿Qué cuadro tan perfecto del rapto? En ese día, los cielos literalmente se abrirán por un momento, tal como lo describe Pablo, en la siguiente forma. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto en 1 Corintios 15, 51 y 52. Este es el breve instante que los judíos buscan tan diligentemente. La primera trompeta, la voz del Señor, se escuchó sobre el monte Horeb hace muchísimos años. La última trompeta, que también es el sonido de la voz del Señor, volverá a oírse nuevamente. La lógica dice que será en Pentecostés, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. También Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16 y 17. Esta trompeta no se trata de un simple instrumento mecánico, sino que es la propia voz de Dios llamándonos hacia el cielo atmosférico, desde donde ascenderemos en gloria. Él lo hará todo. Un pensamiento final. De las siete fiestas de Israel, Pentecostés se encuentra en el medio. Y esto nos recuerda al gran símbolo espiritual del templo, el menorá, el cual tenía siete lámparas, tres a cada lado de la lámpara central. El siervo, por ejemplo, candelero, de lo que hemos hablado mucho en otros programas, el que tipificaba a Jesús, siervo candelero, estaba en el medio, se encontraba elevada por encima de los otros y se usaba para iluminar el entero candelero o candelabro. Por el propio Pentecostés, tras la iluminación espiritual a todas las siete fiestas, en una forma simboliza la conexión entre cielo y tierra. ¿Qué tiempo más perfecto para que el Señor nos lleve al hogar, no? Y bien, si usted es un seguidor de los estudios proféticos bíblicos, quizá habrá leído o tal vez escuchado que el rapto bien podría ocurrir en cualquier momento. Algunos han sido tan atrevidos, diríamos, que han dicho que tal vez sea tal o cual día de la semana o fecha del mes o lo que fuera, pero nosotros sabemos muy bien que no podemos de ninguna manera fijar fecha, porque esto es antibíblico y ya lo han hecho muchos otros también. Nunca acertaron. ¿Qué podría suscitarse? Un conflicto tal vez en el Medio Oriente o en medio de este tumulto. La iglesia podría desaparecer en cualquier momento. No sabemos si en medio de algún tipo de esos tumultos o lo que fuera. Bueno, la teoría de los que predicen y dan fecha de nuevo, otra vez, ellos se basan en la festividad del calendario judío que se celebra en el verano. Ahora bien, en el año presente, la festividad judía de Shavuot, o fiesta de las semanas, mejor conocida como Pentecostés, corresponde al día 6 de Sivan, que al mismo tiempo al viernes 29 y sábado 30 de mayo eran las fechas. Pero como la descripción bíblica de la celebración siempre la ubica el día domingo, claro, algunos están diciendo que la fecha cercana más probable es el 31 de mayo o debía ser. De hecho, esta incertidumbre es muy apropiada, dado el hecho que a Pentecostés se le llama la festividad sin una fecha. Por algún tiempo ahora lo hemos considerado como la clave para entender la profecía bíblica. Es raro que los cristianos, nosotros, hagamos estudios en relación a, bueno, a futuros acontecimientos en base a las festividades hebreas. Pero hay quienes se ocupan del asunto y nosotros tratamos de dar a conocer lo que se ha escudriñado y se ha impreso incluso. Hace ya algunos años, por allá por 1996, se publicó una serie de mensajes titulados Pentecostés, una semblanza del rapto, así decía el título. Bueno, en esos mensajes se detallaba las muchas formas en las cuales esta festividad judía histórica y metafóricamente anticipa el tan esperado arrebatamiento de la iglesia. Dado el nivel de anticipación de este hecho, vale la pena que se haga también repaso sobre este asunto para que podamos actualizarnos después de ya bastante años. Por ejemplo, la Pascua, el Pesaj, los panes sin levadura, luego las primicias, luego la fiesta de las semanas o Pentecostés, luego la fiesta de las trompetas, que es el Rosh Hashanah, luego el día de la expiación, Yom Kippur, y también, en séptimo lugar, la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot. Las tres primeras festividades se celebran en la primavera, las últimas tres en otoño, mientras que Pentecostés tiene lugar en medio de ellas. Las primeras tres festividades son expresiones de la primavera, o la primera venida del Señor Jesucristo, mejor dicho. Casi 1500 años antes de su primer advenimiento, Dios llamó a Moisés para que librara a la nación de Israel, allá del yugo de esclavitud en Egipto. Su liberación tuvo lugar después que todos los primogénitos de Egipto murieran a manos del ángel de Jehová. Milagrosamente, los primogénitos de las familias judías vivieron gracias a la sangre de los corderos que fuera rociada sobre el dintel y los postes de las puertas de las casas. La celebración anual de la última cena pascual es un memorial de esas vidas salvadas y de la liberación de la nación de Israel de la esclavitud. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.